fue fundamentando el juez el por qué no declaraba usurpadores a los mapuches en sus propias tierras. Uh-huh. Eso es muy importante, y además es importante porque nos recuerda un párrafo del artículo 75, inciso 17, donde dice que no solamente debemos estar defendiéndonos de los usurpadores del territorio tradicional que actualmente estamos ocupando, sino además dice que tenemos derecho a otras tierras aptas y suficientes, cosa que nosotros aparentemente nos estamos olvidando de plantearle al gobierno de la provincia de Neuquén, porque el crecimiento demográfico en los territorios comunitarios está haciendo de que nos peleemos entre nosotros, con el que está al lado, de correrle los animales y todas esas peleas internas que hay en los territorios producto del arrinconamiento, y en lugar de estar demandando un derecho que nos asiste, que es otras tierras aptas y suficientes para la juventud que están en cada uno de los territorios y no tiene dónde tener su propia casa y su lugar de pastoreo, su largada, como se dice.